¿Aló, Andrea? Hola. Hola, estamos en contacto con Andrea Lepine, ella es la esposa de nuestro Peñi Daniel Huentecura. En el día de hoy, Mapuche de Raquisomam, su programa Mapuche de acá de la Radio Conciencia, de la localidad de Rosario, ha estado hablando un poco de lo que está afectando a nuestro Peñi, y por eso mismo queremos conversar más o menos del origen de esta situación, cómo fue la detención, que por todos los medios se ha dado a conocer lo abusiva que fue, el maltrato de que sufrió él mismo, su esposa, su hija, y también los amedrentamientos y lo que ha sido esto también con toda su familia, y lo que está pasando con Daniel hoy día, que está encarcelado en la cárcel de Temuco, y lo que ha hecho, los trabajos que se han hecho para ir en apoyo de él. Andrea, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo fue el tema? ¿Me podrías contar cómo fue la detención de Daniel, cómo sucedió cuando la PDI ingresó allanando tu casa? Bueno, primero contar que la detención fue el 8 de abril, recién pasado. Esto se logra a través de que el 5 de abril, a través de un testigo protegido, se obtiene la orden de detención por parte de la fiscalía. Fuimos amedrentados y allanaron tres domicilios, totalmente violento, agresión psicológica y verbal, en la cual hubo un gran desfile policial. Personalmente, mi hija de 3 años nos obligaron a concurrir a dependencias de la PDI durante 11 horas interrogándome y tratando de que yo diera antecedentes que pudieran culpar a mi pareja. Ya, ¿me podrías contar igual cómo... ¿Qué es lo que ha sucedido hoy día? ¿Por qué finalmente Daniel está en este minuto en detención preventiva? ¿De qué se le acusa a nuestro Peñi Daniel Huentecura? A Daniel se le acusa por una presunta participación de un ataque incendiario ocurrido el 15 de septiembre del año pasado. Continúa en prisión preventiva puesto que de los 75 días que dio la fiscalía no se obtuvieron antecedentes que pudieran confirmar la participación de Daniel, y por ello que se continúa en prisión preventiva alargando la investigación. Pero en esta investigación, la única prueba que se supone que tiene es la acusación de un testigo protegido, que es lo típico que se ha hecho con todos los peñis que han sido perseguidos. Sí, el recurso predilecto, con realidad, es la única prueba que tiene Daniel, es un testigo protegido, el cual lo acusa de decir que Daniel, durante ese día, supuestamente él lo trasladó, movilizándose al lugar de los hechos. Pero no es un testigo presencial. O sea, perfectamente aquí podemos afirmar que se trata de no más que una cuchufleta, una forma de culpar al Daniel. En la ocasión que fue formalizado se hablaba de 75 días para como prisión preventiva para desarrollar la investigación. Esto también se ha ido incrementando por lo que he sabido, ¿cierto? Se ha ido incrementando y también dentro de la extensión de la investigación hemos sufrido bastante represión por parte de la PDI. Esto aún continúa, estamos siendo intervenidos en todo lo que se puede. Han sido detenidos muchos amigos en cuanto a nuestro vínculo cercano, familiares, un sinfín de números ilegales que están ocurriendo. Es por ello que yo ahora estoy en Santiago para tratar de un poco dar mi testimonio ante los derechos humanos de todos los procesos ilegales que se están cometiendo en contra de Daniel. Sobre lo mismo, sobre tu trabajo que estás, tú contabas que en Santiago estás en este momento tratando de obtener ayuda. ¿Cómo te ha ido? ¿Cuál ha sido la recepción que ha tenido tu llegada a Santiago? La verdad que he tenido bastante apoyo por parte de autoconvocatorias, organizaciones mapuche y no mapuche. También me estoy contactando con la Oficina Natividad y Inclusión para que hagas contacto a través de Derechos Humanos. Mi idea es poder hablar personalmente con Paula Salvo y darle a conocer todos los procesos ilegales que está cometiendo hoy en día la PDI. Daniel, ¿hoy día cuenta con con defensores más o menos importantes como para poder apoyarlo en lo que significa este proceso judicial? En un principio contamos con la Defensoría Mapuche, ¿ya? De la cual ella tuvo su última participación en la evaluación de la revisión de medida cautelar. Ahora hicimos un cambio de abogado, que es un abogado particular, que se llama Renato Maturana, y con él estamos iniciando un trabajo nuevo. Ah, qué bueno. El Daniel, ¿cómo se encuentra en este momento? Decíamos cuando conversábamos por interno, de acuerdo a sus posibilidades, obviamente, de lo que significa estar en este minuto detenido, privado de libertad en la cárcel de Temuco. ¿Cuál es su situación, su estado de ánimo con el que se encuentra en este minuto, Daniel? La verdad, Daniel, está bien tranquilo, está bien optimista. Lo que sí, a mí igual me gustaría denunciar que dentro de los acuerdos que se lograron para los comuneros mapuches, que todos sabemos que tienen cierta cierto tipo de excepcional dentro de la cárcel, a diferencia de otros imputados y condenados, no se están cumpliendo así en la cárcel de Temuco. Y eso también yo quisiera denunciar por parte de Gendarmería. Obviamente, porque es bueno que tú lo hagas, porque muchas veces a través de la prensa se tiende a señalar que aquí no hay ninguna situación que vaya o que afecte o que signifique que haya algo ilegal en lo que es el trato hacia nuestros peñes que están detenidos. Qué bueno que tú lo digas. Nosotros estamos en este minuto aquí al aire en un programa en vivo en la radio, que también se está transmitiendo a través de www.radioconciencia.wordpress.com. O sea, tu denuncia, todo lo que es tu conversación en este minuto para hablar de Daniel y lo que te está sucediendo a ti como familia, también a través de las redes sociales se está sabiendo, Andrea. Sí, igual quiero agradecer a todas las personas y todas las agrupaciones mapuche y no mapuche por el apoyo que nos han brindado como familia. También tratar de decirle a todos que sigamos difundiendo y hay que continuar la PDI. Queremos agradecerte el tiempo, Daniel, para hablar sobre Daniel. Andrea, muchas gracias, esperamos que las cosas resulten de modo que ustedes lo pensaron al momento de viajar. Nosotros como medio de comunicación y también en lo particular estaremos apoyando, aunque sea lo que es la parte de difusión de lo que está sucediendo, de esta injusta detención con la que sufre nuestro Peñi, y también de las acusaciones absolutamente falsas. Y ojalá haya mucha gente que se acerque a ti, muchas organizaciones que se sientan sensibilizada con lo que está pasando, para ir en apoyo no solo del Daniel, sino también de ti, de tu pequeña hija. Muchas gracias, Andrea, por aceptar la llamada de Radio Conciencia. Muchas gracias a ustedes. Gracias, hasta luego.